Cuando llueve se moja y se queda embarrado. El patio de mi ocupa es un descampado. Cuando llueve se moja y se queda embarrado. Agáchate y vuélvete a agachar, que vienen los Mossos a desalojar. Agáchate y vuélvete a agachar,